Es Navidad, dice el canto que entonamos. It's Christmas, says the song that we just sang. Y Navidad tiene múltiples connotaciones o significados. And Christmas has a lot of meanings to that word. Hay diferentes momentos o tiempos de celebración. There's a lot of different times of celebration. Lo importante es conocer el mensaje de la celebración, sea en el época que sea. But the important thing is to know the real message behind the celebration. Y el título para esta reflexión que yo escribí es El Rey. And so the title of this message is called The King. Entre el nacimiento y la muerte de Jesús hay una lucha por un reinado. Between the birth of Jesus, there's a battle for just kingship. Si ustedes han oído o conocen la Biblia, cuando Jesús nació, mandaron a matar a los niños porque era una amenaza para el rey. If you've read the Bible, when Jesus was being born, right, they send to kill all the children because he was a threat to the king. Pero de igual manera, cuando Jesús murió, fue asesinado producto de que él dijo tener una posición que para los religiosos no era, definitivamente. And when Jesus was killed, it was because he claimed having a certain position that was not taken well by others. Y fue una burla escribir Jesús, el rey de los judíos. And so it became a mockery to write Jesus, king of the Jews, yes. No orange juice, but it's kind of close. porque en ese momento también había una lucha porque ¿quién era el rey en realidad? Because in that time there was a battle of sort of trying to figure out who is the king in reality. Y había un rey supremo. And there was a supreme king. El César. Caesar. De modo que el nombre o los títulos de Jesús chocaban con la realidad del mundo. So Jesus' title was sort of clashing with the reality of the world and what people wanted. Al mismo tiempo, era una época de luchas políticas. At the same time, there were a lot of political battles during that time. Había mucha desesperanza, pobreza. There was a lot of poverty and sort of loss of hope. Había mucha enfermedad, mucha crisis, mucho dolor. A lot of sickness, a lot of pain. Era un tiempo de esclavitud muy largo. It was a time of slavery that lasted for a long time. Como dijo ahorita, ¿verdad? Era un tiempo como el de hoy. It was a time like today. Y es verdad, hay mucha desesperanza, mucha oscuridad. And it's true, there's a lot of desperation and a lot of darkness. Pero en hace muchos años, había un tiempo similar, de mucha oscuridad. But many years ago, there was a similar time of a lot of darkness. Donde ya incluso pensaban que salvación para el pueblo, especialmente Israel, era imposible. Where they thought that salvation for the people of Israel was impossible. La corrupción era muy grande. The corruption was extreme. La mezcla religiosa era constante. The religious mix was constant. Pero en medio de ello, Dios levanta palabra. But among all that, God raised his word. una palabra que traía esperanza y luz para todos. A word that brought light and hope for everyone. Y era una luz no solo para el pueblo de Israel, sino para la humanidad. And it was the light that wasn't just for the people of Israel, but it was for all of humanity. Y era la venida del libertador, del rey de reyes y señor de señores. And it was the coming of the liberator, of the king of kings. Un rey que muchos no iban a conocer. A king that many would not get to meet. Porque iba a ser un rey que no iba a tener los distintivos que la gente esperaba. Because he was going to be a king that wasn't going to have all the flashy sort of signs that say, I'm a king. La gente esperaba un hombre que iba a entrar en combate y en batalla para destruir los reinos. People were hoping for a man that was going to come in combat and destroy all sorts of kingdoms. Un hombre que iba a derrotar especialmente a los imperios. A man who was going to defeat the emperors. Pero no era como ellos pensaban. But it wasn't the way that they thought. La profecía anunciaba el nacimiento de un niño. The prophecy said it was going to be a birth of a little boy. Un niño que iba a traer luz en medio de la oscuridad. A little boy who would come and bring light in the middle of the darkness. Una persona que traía completa paz al interior de todos. A person who would bring complete peace to our interior. Ese es Jesucristo. That's Jesus Christ. Y hoy vivimos, como dijo la mamá del boricua que está con dos mujeres. estamos en un mundo similar. And like she said, right, we're in a similar moment, in a similar world. Hay muchas dificultades. There's a lot of difficulty. En nuestros barrios están llenos de conflictos. Our neighborhoods are full of conflict. Hay droga. There's drugs. Prostitución. Prostitution. Idolatría. Idolatry. Falta de esperanza. Loss of hope. Algunos quieren irse, no pueden pagar las rentas. Some people want to move, but they can't afford rent. Otros están perseguidos y han huido de sus países y ahora aquí no hay seguridad. Some people have come here fleeing from their homelands because of dangers and they can't find refuge here. Hay un mundo de oscuridad. It's a world of darkness. Una pregunta. Question. ¿Cómo está tu mundo? How is your world? no sé en inglés cómo diría. Upside down, that's her answer. Patas arriba. Pero de todos modos, su mundo particular, su casa. Your particular world, your home, how is that? Su mundo interior. Your inner world. Porque hay un mundo interior. Because you have an inner world. ¿Cómo está? How is it? ¿Cómo está su mundo del barrio, de la zona donde usted vive? How is your neighborhood, the zone that you live in? ¿Cómo está su mundo familiar? How is your family world, your family's world? Esos son mundos en los cuales podemos también darnos cuenta que hay luz, oscuridad, dificultad, esperanza, ¿o qué hay? Those are worlds in which we can reflect and see, is there light, is there hope, is there darkness? What is there? En el profeta Isaías, que es el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, The prophet Isaiah in the Old Testament dice de la Nueva Versión Internacional lo siguiente. A pesar de todo, no habrá más pesadumbre o penumbras para los que están angustiados. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, dos de las tribus de Israel. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente, tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas de guerras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Si lo quieres leer, es muy linda esta lectura. I'll read it. It says, "But there will be no gloom for those who were in anguish. In the former time, he brought into contempt to the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he will make glorious the ways of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the nations. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who lived in a land of deep darkness, on them light has shined. You have multiplied the nation. You have increased its joy. They rejoice before you. As with joy at the harvest, as people exult when dividing plunder, for the yoke of their burden and the bar across their shoulders, the rod of their oppressor, you have broken on the day of the Midian. For all the boots of the trapping warriors and all the garments rolled in blood shall be burned as fuel for the fire, for a child has been born for us. As a son given to us, authority rests upon his shoulders, and he is named Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Amén. No voy a explicar todos los versos porque vale la pena incluso estudiarlos y saber de qué habla en todo eso. So he won't explain every verse because it's worth looking at it on your own and studying it. Porque nos está hablando de la época del imperio asirio y persa, ¿verdad? Que conquistaron Israel. Because it's talking about the emperor that conquered Persia and, or no, the Persian emperor. Yeah, and Assyria. Al-Nasir. Okay. Pero también nos da una connotación hacia otro imperio más, que era el que dominaba cuando Jesucristo nació, ¿verdad? Era una conjunción de imperios que estaban y que había caído toda la ciudad de Jerusalén en su momento. It was a story, a retelling of a lot of empires that were in a conflict. Sí, por ejemplo, dice que él, la barra que pesaba sobre sus hombros, dice, era porque cuando los llevaban esclavos ponían una barra de metal y con cadenas van esclavos. So it talks about the bar that they put on their shoulders and just had them walk with it as slaves. Hay una descripción de todo el proceso de guerra y de esclavitud que sufrió el pueblo. So it's a description of a lot of the suffering and war that the people were going through. Pero de todos modos, en medio de toda esta situación, lo que quiero mencionar más es que surge un mensaje de esperanza. But in the midst of all of this situation, what he wants to focus on is that there comes about a message of hope. Y era el nacimiento y la venida de Jesucristo. And it was the coming of Christ. Un niño que iba a nacer, un niño que se le daba al pueblo y era el libertador, Jesucristo. A young boy who was going to come and he was going to be the liberator of people. Y él iba a ser conocido por algunos nombres. And he was going to be known for a few names. Y empieza el último verso en la segunda parte diciendo, la soberanía reposará sobre él, dice. And the last verse says, right, sovereignty will... Sí, la soberanía reposará, dice, sobre sus hombros. Or authority will rest on his shoulders. Es una referencia directa a un rey. It's a direct reference to a king. El nacimiento de este niño es el nacimiento en realidad de un rey. The birth of this young boy is the birth of a king. Solo que en su reinado él no va a ser conocido como rey porque se le va a poner una corona que es símbolo de autoridad y no se le va a poner una banda en los hombros. But the only difference is that, like, unlike other kings, he won't receive a crown or a satchel. Era un rey diferente. He was a different king. Un rey que venía para reinar primariamente en la mente y el corazón del hombre. He was a king who came to reign over the mind and the soul of men. De manera que ese es el rey que se estaba anunciando. So this was the king that was being announced. Pero quiero centrarme básicamente en cómo se iba a ser conocido ese rey. So he wants to focus on how was this king going to be recognized. Iba a ser conocido por al menos cuatro nombres. He was going to be known for at least four names. Y él dice ahí que los nombres que va a tener será consejero admirable. And the names that he was going to receive, one of them is Wonderful Counselor. Dios Fuerte. Mighty God. Padre Eterno. Everlasting Father. Príncipe de Paz. And Prince of Peace. ¿Por qué tendría esos nombres? Why would he receive those names? ¿Por qué creen ustedes? Why do you think so? Porque él, bueno, porque primero es porque los nombres tienen significado. It's because names have meanings. Tienen contenido. They have content. Yo no sé si usted sabe qué significa su nombre. I don't know if you know what your name means. En los tiempos de mi abuelita, la mayoría de los nombres los sacaban de un librito que se llamaba Almanaque. In the old times, with his grandmother, they used to pull out names from this little book. Y era un libro que recogía información de diferentes cosas, pero por sobre todo mencionaba cada día correspondía a un santo, según la iglesia en la tradición. And the book had a lot of information, but according to the book, every day corresponded to a saint, the name of a saint. Gracias a la gracia, mi madre y mi padre no siguieron el almanaque para poner mi nombre. So praise God that his parents didn't follow that little book to name him. Porque si no creo que me llamaría Pancracio. Because he would be named Pancracio. ¿Verdad? Hay otros que el nombre es Serafín. There are others whose name is Seraphine. Onésima. Onésima. Sí, es un nombre que está ahí en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿usted sabe qué significa su nombre? But do you know what your name means? Qué bueno que usted sabe. It's good that you know, if you know. ¿Le ayuda ese nombre a promover su vida o qué? Does your name help you to promote your life? Mm-hmm. Sí, es porque yo digo, yo conozco a unos que se llaman Dolores. He knows some people who are named Pain. Y realmente le hacen honor al nombre. And they honor their name. Siempre están con dolores. They're always with pain. Siempre están quejándose. They're always complaining. Siempre están con alguna situación. There's always a situation going on. Bueno, Jesucristo, que era realmente quien estaba proféticamente iba a nacer, se iba a identificar con estos cuatro nombres que están mencionados ahí. And well, Jesus Christ was going to identify with these four names. Porque estos nombres identificaban la verdad y la realidad que vivía el pueblo de Israel. Because these four names symbolized the reality that the people of Israel were living. Y daban respuesta a lo que necesitaban. And they were giving an answer to what was needed for the people. Miremos en primer lugar el nombre que él recibiría. Me encanta este nombre, la verdad. Let's look at the first name, which Pastor loves. Consejero admirable. Wonderful counselor. ¿Qué le parece ese nombre? What do you think of that name? Consejero admirable. Wonderful counselor. Yo estudié como psicólogo, soy consejero también. Pastor actually studied psychology, so he's a counselor himself. Un psicólogo clínico. A clinical psychologist. Y estudiar y ver a Jesús como consejero me gusta, me encanta. And because of that, he loves thinking of Jesus as a psychologist. La diferencia es que a mí pues me dan el título de consejero. The difference is that he gets the title of counselor, pastor. Pero no de admirable. But not wonderful counselor. ¿Verdad? Pero Jesucristo tiene el nombre de consejero admirable. But Jesus Christ has the name of wonderful counselor. Es que él tiene el consejo correcto para cada uno de ustedes. It's because he has the perfect advice and word and counseling for every one of you. Claro está que todos estos nombres tienen también una connotación política. Of course, each of this name also has a political connotation. ¿Verdad? Entendiendo política como no una ideología, sino como un política en realidad significa, viene de polis, ciudad, y es servir a la ciudad. Entonces, el nombre de él es un hombre que conlleva un servidor para las ciudades. So when we consider politics and where the word comes from, we're basically saying here that Jesus is a servant for the people because politics comes from police. Sí. Serving. Cosmopolitan. Polis. Ciudad. So police, city, society. Un servidor hacia el pueblo, hacia la ciudad. So a servant to the people. Y él es el que trae el consejo para la dirección correcta de la vida. Mire qué lindo eso. And he's the one who brings the right message for living life. Y es admirable porque su orientación es la adecuada y correcta. And he's wonderful because his way of doing things and approaching things is the right one. ¿Cuántos de ustedes necesitan consejo? How many of you need counseling? Ahora voy a volver a definir poquito consejo. And he's going to define a little bit more that word counseling. Una palabra muy simple es dirección, ayuda. Simple definition is just direction, guidance. Es ayuda en la dirección. A little bit of help in directing you. Porque ser consejero no es fácil. Because being a counselor is not easy. Es difícil. It's difficult. Aunque casi todos quieren ser consejeros. Even though everyone wants to counsel someone else. A veces viene alguien a pedir alguna ayuda, a contarnos algo, y no hemos ni terminado de oírlo cuando ya le decimos, ah, no, usted tiene que hacer esto, y esto, y esto, y esto, por esto, y esto, y esto. Sometimes someone comes and they are in trouble, they need help, and they start telling you their story, but you don't finish listening to them, and you just jump in and say, oh, no, no, no, you need to do this, and you need to do that. Hay otros que quieren ser consejeros, pero diciendo lo que ellos quieren decir. There are others who want to counsel, but they just really want to say what they personally want others to do. No han escuchado la situación cuando ellos ya tienen la respuesta. They haven't heard the situation, don't care about the situation, they just have the answer, the guidance they want to give you. Hay otros también que buscan consejo, pero quieren oír y que les digan lo que ellos quieren. There are some of you who seek out counseling, but you don't actually want advice that you don't want to hear. You want them to say exactly what you want them to tell you. Y el consejero es bueno, admirable, si me dice lo que yo quería escuchar. And you only think of the other as a wonderful counselor if they tell you exactly what you want to hear. Hay otros que buscan consejeros porque quieren que otro decida por él. There are some of you who seek out counseling because you just don't want to make decisions. You want someone else to decide for you. Por eso es que es bien difícil ser consejero. So it's really hard to be a counselor. Porque si tú te atreves a decirle algo y él dice, y él está pensando que tú le estás dando qué hacer. Because if you dare as a counselor to say something to someone and they feel like you're just telling them exactly what to do. Después dice, bueno, yo hice eso porque él me dijo, el pastor fue me dijo, y yo lo hice. Then they may end up just kind of blaming you for their decisions and life circumstances because they say they did everything because you told them. Entonces, ¿en qué consiste la consejería? So what does counseling consist of? Primeramente, escuchar. First, listening. Segundo. Second. ¿Qué creen que es? What do you think it is? Escuchar. Listening. Tercero. Third. Escuchar. Listening. Y quizás hacer una pregunta que le ayude a buscar la dirección de su conflicto. And maybe ask a question or two to help that person sort of figure out what they're needing in their conflict. Pero Jesús es admirable. So God is a wonderful counselor. Porque si él da dirección, es la dirección correcta. Because if he gives direction, it is the right direction. Jesús te muestra lo que eres, tu mundo. Jesus will demonstrate to you what you are, who you are, and what your world is. Y te da la opción para caminar y cambiar ese mundo. And he'll give you the option to move and change that world of yours. Pero es tu decisión hacia dónde vas a dirigir. But it is your final decision as to where you'll go. Jesús señala incluso el pecado. Jesus will point out the sin. Y te señala un camino. And he'll show you a way out. Un camino amplio y grande. A path that's wide and open. Pero un camino angosto, muy pequeño. And he'll show you a path that's narrow and small. ¿Por dónde quiere viajar? ¿Por el freeway? Where do you want to travel through, the freeway? ¿O por las calles alternas? Or the streets, the alternative streets. En este mundo apurado, todos quieren viajar por el freeway. In this busy world, many of us want to travel through the highway. Pero ¿hacia dónde te dirige tu camino? But where is that path leading you? Jesús era él y es el consejero admirable. Jesus is the wonderful counselor. De modo que estamos en un tiempo donde si celebramos, celebramos el consejero admirable. Therefore, we're in a time that we're celebrating, and when we're celebrating to a wonderful counselor. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí necesitan un consejo? So how many of you need a word of guidance? Tenemos al consejero admirable. We have a wonderful counselor. Que se revela en la palabra. Who reveals himself through the word. Que se revela con su espíritu, mostrando. And he reveals himself through the spirit, showing you and guiding you. Que abre tiempo y momentos para encontrarse. And he opens up times and moments for you to meet with him. ¿Necesitas tú al consejero admirable? Do you need the wonderful counselor? Jesucristo es tu respuesta primaria. Jesus Christ is your primary answer. Saben, yo estudié psicología clínica, pero en verdad, yo no le respondo a nadie, ni curo ni sano a nadie. And Pastor studies psychology, but in reality, he feels like he doesn't respond or answer or change anyone. Mas sé que Jesucristo es el consejero admirable. But he knows that Jesus Christ is the wonderful counselor. Y por eso me encanta. And thus, he loves Jesus. Porque estudié consejería, pero solo soy un aprendiz, pero el maestro de maestros es mi consejero admirable. Because he studies psychology, but he's just a student. The teacher of everything is God, the wonderful counselor. Hace unos días estuvimos en el retiro de hombres. Habían más de 200 hombres que estuvimos en este retiro. A few days back, he was at a retreat with men. There were like 200 of them. Y qué lindo ver tantos hombres buscando el consejo de Dios. And it was beautiful to see a lot of men just searching after the counseling of God. Y yo estuve enseñando sobre consejería ahí. And he was teaching and preaching about counseling. Pero en medio de ello nos encontramos con el consejo de Dios. But amongst that, or in the midst of that, they actually met with the beautiful counseling of God. Y fue lindo, de verdad, ver hombres arrodillados, llorando, otros danzando. And it was beautiful to see some men dancing, some men kneeling and praising God, some crying. Que botaron el machismo y se encontraron con el consejero. They let go of the worldly sort of idea of a man and just met with the counselor. Pero también otro nombre que está ahí dice que será el Dios fuerte. And the other name for Jesus is Almighty God. Porque ese nombre respondía a la necesidad que el pueblo tenía. Because that man responded to the needs that the people had. Necesitaban un Dios como lo habían conocido sus antepasados. They needed a God like the one that their ancestors had met. Un Dios que era roca fuerte. God who was a strong rock. Castillo fuerte. A strong castle. Strong castle. Yeah, it's the structure of the, it's yeah. The idea. ¿Verdad? De un castillo. Un castillo donde, una estructura donde puedo refugiarme. Someone or like structure that you can lean on. Porque habían estructuras en ese momento donde se escondían los fuertes. Because there were structures where, you know, the strong people went and hid away. La gran estructura que el pueblo tenía para refugiarse había sido el templo. The structure where people went to take refuge was the temple. El templo había sido destruido. But the temple had been destroyed. Pero ahora podemos refugiarnos en el templo. But now we can actually take refuge in the temple. Hacer nuestra casa un templo de Dios. To make our house a temple of the Lord. Hacer nuestra familia un templo donde habita la presencia del Señor. To make our families a place where the Spirit of the Lord takes. Y la palabra dice que nosotros somos el templo de Dios. And the Word of God says we are the temple of Christ. Hay una, incluso hay una palabra en el Nuevo Testamento que describe quiénes somos nosotros. There's a word in the New Testament that describes who we are. Dice en el griego que nosotros somos el naos de Dios. It says in the Greek that we are the naos of the Lord. Dice, somos el lugar santísimo. The holy place. O sea, lugar santísimo en el templo no podía entrar nadie. Before, no one could enter the holy place. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. The only one who could enter was the priest. Sí, ¿verdad? Que podía entrar. Y además entraba amarrada la canilla, con un cordel, porque la presencia del Señor es tan santo que si moría, nadie lo podía sacar, tenían que jalarlo. And so he actually went in with rope around his feet in case he died, because the presence of the Lord was so great and strong, and so no one could actually go in there and take him out. They needed to pull him out. Pero cuando Cristo murió, el telón del templo se rasgó y se abrió. But when Christ was... Y el templo, la santa presencia donde estaba el Señor, se rompió. But when Christ died, the sheet broke in half, right? And we were able to enter into the presence of God. Y ahora tenemos acceso libre y directo a Él. And so now we have free access to the Lord. No hay intermediarios. There's no intermediate person. Tenemos acceso directo. We have direct access. Sea la luz. Let there be light. Dios fuerte. ¿Necesitas a un Dios fuerte? Almighty God, do you need a strong Almighty God? Cuando estás débil y parece que no puedes levantarte. When you're weak and you feel like you can't get up. El Dios fuerte está contigo. The Almighty God is with you. Tu refugio. Your refuge. Tu compañía. Your company. Cuando estás solo y parece que no puedes caminar, Él está contigo. When you're alone and you feel like you just can't go on, He is with you. Pero también era un Dios, Padre eterno. Mire qué lindo es, Padre eterno. And He was also a God named, or King named Heavenly Father. Eternal Father. ¿Cuántos necesitan un padre? How many of you need a father? ¿Y cuántos necesitan un padre eterno? And how many of you need an everlasting father? Padre eterno. Everlasting father. Una cultura que se movió en medio de los patriarcas, de padres. Cultural de Hebrew, los hebreos culturalmente. Culturally, the Hebrews. Ellos tuvieron patriarcas. Had patriarchies. Abraham, Jacob, Isaac. Abraham, Jacob, Isaac. O grandes líderes. Or great leaders. Que representaron una paternidad para el pueblo. That represented a paternal figure for the father, for the people. Noé fue como un padre para muchos. Noé was a like Moisés fue como un padre para muchos. Moses was like a father for many. Claro, luego está Abraham, Jacob, Isaac, padres para una nación. And of course there was Abraham, Isaac, Jacob, they were all fathers for nations. Thank you. Sorry, it's not a shortage. That's okay. No. Padres. Fathers. ¿Cuántos de ustedes tuvieron padre? How many of you had a father? ¿Cuántos de ustedes no tuvieron un padre el que conocieron con quien vivieron? How many of you didn't have a father who you knew and lived with? Conozco muchas familias que no hay un papá presente. He knows many families where the father isn't present. Cuando yo era un muchacho, mis padres se separaron. When he was a young boy, his parents divorced. Y entonces me di cuenta que no tenía padre. And so he realized he didn't have a father. Cuando mi padre murió, when his father died, le dije a mi padre eterno, Padre, en verdad ahora solo te tengo a ti. He said to his everlasting father, I only have you. ¿Cuántos de ustedes extrañan al padre? How many of you miss your father? En la Biblia hay el cuento de un hijo que se fue de la casa. In the Bible, there's that story of a son who left his home. Y el padre quedó esperándolo. And his father stayed there waiting for him. Y el hijo gastó toda la fortuna que había recibido en su camino. And the son just wasted all the fortune that he'd received along the way. Pero cuando estaba en la tristeza, en la miseria, en la oscuridad. But when he was in that moment of just darkness, misery, loneliness. Vinieron recuerdos. He had memories. Recuerdos gratos y buenos. Beautiful memories. Y se acordó de su padre. And he remembered his father. Y él dijo, regresaré a mi padre y le pediré perdón. And he said, I will return to my father and ask for forgiveness. ¿Qué recuerdos tiene usted de su casa? What memories do you have of your household? ¿Qué recuerdos tiene de su padre? What memories do you have of your father? Si usted estuviera en lucha y en conflicto, sería capaz de decir, regresaré a mi casa, regresaré a mi padre. If you were in moments of just battle and conflict, difficulties, would you be able to say, I will return to my household, my father? Pero también hay algunos que no recordarían al padre por buenas cosas. There are some of you who won't remember your father for good things. Sino que más bien dirían, me alejaré más de la casa de mi padre. And so you'll say, I will go farther away from my parents' home. Pero hay un padre que es el Padre Eterno. But there is an everlasting father. El padre que nos adopta en nuestra orfandad. Who adopts us in our... siendo huérfanos. As we are orphans. Ese es el Padre Eterno. That's the good father. Por eso en la tradición católica romana especialmente. That's why in the Roman Catholic tradition. Es más fácil ver a María como intercesora o como la cercana. It's easier to see Mary as the intermediate person that you can go to. Especialmente los latinos tenemos una visión muy pobre o distorsionada del padre. Especially as Latinos who have a distorted view of who a father is. Porque para muchos el padre ha sido un machista. Because for many the father has been A manly man. I don't know the word. Ha sido un mal padre. He's been a bad father. Un padre ausente. Absent father. Un padre golpeador, bebedor, severo. Father who drinks and severe. Que golpea. That he que hurts castiga, others and punishes que exige. People. And he's demanding. Un padre que frente a una falla del hijo de la hija lo tira a la calle. A father that when you mess up, he'll just throw you into the streets. ¿Cómo amar un padre así? How can you love a father like that? Pero en Jesucristo, Jesús restaura la imagen verdadera del Padre y nos señala al Padre eterno. But Jesus Christ, he redeems that image of the Father and he shows us what a father should be. De manera que si usted necesita un padre, le falta un padre, él es el Padre eterno. So if you're missing a father and you need a father, he is the everlasting Father. Y finalmente, él es el Príncipe de Paz. Qué lindo eso. And lastly, he is the Prince of Peace. How beautiful is that? ¿Usted sabe qué significa Príncipe de Paz? Do you know what it means to be the Prince of Peace? Recuerden que estos títulos vienen en un contexto de imperios, de reinados. Remember that all these names come among emperors and that tradition. Entonces, él es el príncipe. So he is the prince. El que va a recibir la corona. The one who's going to receive the crown. El que es designado como un emisario. He's designated as a... I don't know what emissario. He's designated as the one who gives the message, brings the message. Y es el mensaje de la paz. And it's the message of peace. Es de la paz que sobrepasa el entendimiento. It's the peace that overpasses any knowledge or understanding. Me encanta mucho porque habla de una paz que no se explica. And he loves that it talks about a peace that you can't really explain. Todos decimos que no puede haber paz si no hay justicia. A lot of us say there can't be peace without justice. Pero este Dios nuestro nos da paz con o sin justicia, porque Él es la justicia misma. But this King of Prince of Peace, he gives us peace with or without justice. No dejando por un lado de entender la intensidad y la necesidad de la justicia. Not leaving behind that understanding or need for justice. Porque el consejero admirable, el Dios fuerte y Padre eterno, son justos. Because the wonderful counselor, everlasting Father, Prince of Peace, and Almighty God is a just God. Y nos traen paz. And he brings us peace. De manera que celebramos un mensaje de paz. So we celebrate a message of peace. Un mensaje de esperanza. A message of hope. Un mensaje de reconciliación. A message of reconciliation. Un mensaje de encuentro. A message of re-encountering. Un mensaje de fiesta. A message of celebration. Un mensaje de hoy. A message of today. Y el mensaje está hoy. ¿Conoces tú a este Príncipe de Paz? And the message is, do you know the Prince of Peace? ¿Te has encontrado con él como tu Señor? Have you encountered him as your Lord? Si no, te invito a que lo conozcas. If not, I invite you to get to know him. A que te encuentres profundamente y te entregues a él. That you would surrender yourself to him. ¿Lo conoces? Do you know him? Y si no lo conoces, ponte de pie y yo lo quiero conocer. And if you don't know him, please stand up and say, I want to know him. ¿Has estado peleado con tu padre? Have you been angry with your father? ¿Has estado en una relación rota con tu Señor? Are you in a broken relationship with your Lord? ¿Y quieres restablecer esa reunión diciendo, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado? And you want to reestablish that relationship and say, I'm going to my father and I'm going to say, I'm sorry, repent. Si le no he estado caminando como debo caminar, yo quiero reconciliarme contigo. To tell him, I haven't been walking the way I should be. I want to reconcile with you. También te invito. Se pone de pie y dice, yo quiero. I invite you to stand up as well and say, I want to be in relationship with you. O si usted es de tradición anglosajona, lo invitamos que al terminar la reunión hable con alguno de los líderes y pida oración. Or if you're of a different tradition, I invite you to talk to one of the leaders and ask for reconciliation. Si es que los latinos decimos levante la mano, póngase de pie, venga al altar, pero sabemos que los blancos y asiáticos hemos observado que hay alguien que está allá, está la cruz, hay opción para hincarse, hay otros que pueden orar. Cualquiera sea su tradición, el príncipe de paz es para todos. So, in our culture, Latino culture, it's very traditional to just say, stand up, raise your hand, come up here. But for those who are not comfortable doing that, who prefer sort of taking it to the side after church or kind of kneeling on by yourself, please feel free to do that. God will meet you in any way. Lo importante al final es que su nombre tiene un valor y un significado para cada uno de nosotros. The important thing is that your name has a special meaning to God. ¿A quién necesitas? Who do you need? ¿Al consejero admirable? The wonderful counselor. ¿Al Dios fuerte? The almighty God. ¿Al Padre eterno? The everlasting Father. ¿Al príncipe de paz? The prince of peace. De todos modos, Él está accesible para ti. In any way that you need him, he's accessible to you. Oramos. Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Let's pray, God, thank you for how good you are. Gracias porque podemos reunirnos y ir a tu palabra. Thank you because we can gather and come to your word. Gracias porque tú nos revelas tu palabra y la escondes de los que mucho creen saber. Thank you because you reveal your word to us and hide it from those who claim to know a lot. Pero nosotros nada sabemos. But we don't know anything. Y lo que sabemos queremos que venga de ti. And what we know, we want it to come from you. Queremos que nos confortes y nos llenes de esperanza. We want you to comfort us and fill us with hope. Que los niños y jóvenes conozcan profundamente de ti. That the children and youth would know you very profoundly. Que los que estamos acá como adultos podamos llevar también este mensaje a otros. That those of us who are adults here could also take this message to others. Que como príncipe de paz tú estés en nuestras casas. That as prince of peace you would be in our homes. Pues en nuestras casas, en nuestro barrio necesitamos mucha paz. Because in our homes and in our neighborhoods we need your peace. Que seas tú el padre cercano cuando hay soledad, depresión. That you would be the father who is close to us when there is depression and sadness. Que tú seas el consejero cuando necesitamos decidir frente a las cosas de la vida. That you would be our counselor when we need to make decisions in our lives. Y el Dios fuerte, nuestro socorro y nuestro pronto auxilio. And our almighty God in our sorrow and when we need your help. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Thank you, Lord. We bless you and we exalt you. Amén. Amen.